Hace tanto tiempo que deseaba con el alma la sorpresa de este encuentro. Hace tanto tiempo que quería, vida mía, que me escuches un momento. Hace tanto tiempo que de pena estoy muriendo, solo vivo de recuerdos. Y que son los mismos que descansan en mi almohada y hoy ya ves, estoy enfermo. Qué triste, mi amor, tener que robar un poco de tu tiempo que era mío, mío, mío, mío, mío. Mírame las manos, se han quedado desgarradas de golpear siempre en tu puerta. Mírame las manos, se han quedado desteñidas y ya ves, parecen muertas. Mírame las manos, se ha quedado entre mis uñas la pintura de tu puerta. Mírame las manos, no me mires a los ojos. Que tu amigo está muy cerca. Vuelve hasta tu mesa, no me mires de esa forma que está lleno de testigos. Tómame las manos y salúdame sonriendo como dos viejos amigos. Mírame las manos, son las mismas que escribieron tantas cosas de tu vida. Mírame las manos que por torpes no supieron detenerte en tu partida. Qué triste, mi amor, tener que robar un poco de tu tiempo que era mío, mío, mío, mío, mío. Mírame las manos, se han quedado desgarradas de golpear siempre en tu puerta. Mírame las manos, se han quedado desteñidas y ya ves, parecen muertas. Mírame las manos, se ha quedado entre mis uñas la pintura de tu puerta. Mírame las manos, no me mires a los ojos, que tu amigo está muy cerca.